Nosotros consideramos al átomo como planetas, los cuales se encuentran dentro de sistemas y estos dentro de constelaciones, etc. Macro y microcosmos, no hay diferencias. Cuando el hombre lo descubra, entonces podremos decir que está conociendo su universo, su función, su entorno y su interacción con él. 369. En el hombre, ¿qué es lo más saludable? ¿Tener orgasmos con eyaculación o sin eyaculación? Los ángeles. Tener orgasmos con eyaculación o sin, no tiene importancia. Lo que importa es la forma y con la intención que se realiza. Todo lo que se efectúa sin equilibrio, moderación, cordura, sensatez y medida, tiende a descontrolar la energía-pensamiento. Mientras que el hombre use los sentidos externos con pleno conocimiento de causa y efecto, podrá usarlos en la mesura cierta, ya que él es el único que sabrá aplicar y disponer equilibradamente el orgasmo y la eyaculación. Es su libre albedrío. 370. Es necesario establecer parejas y matrimonios, ¿por qué y cuál es el objetivo? Los ángeles. En el universo cada planeta tiene su sistema de vida. Normas y leyes son establecidos para instaurar el orden y con ello construir y edificar una sociedad organizada. No podemos afirmar que estas leyes o normas sean las más adecuadas para conducirlos hacia un camino correcto, muchas veces lo que se cree ser lo acertado, da resultados caóticos, desastrosos y contrarios. En un planeta como Tera, es necesario que las constituciones, los códigos y estatutos sean severos. El hombre del planeta no está preparado aún para responsabilizarse de sus actos, acciones y pensamientos. Es por esta razón que existen leyes y preceptos rígidos e inflexibles con el propósito de establecer medidas que impidan el avance primario que todavía reina en el planeta. Por estas condiciones es importante que exista la legalización entre un hombre y una mujer, es la única manera para adquirir y saber lo que significa, responsabilidad, deber, compromiso, obligación, cumplimiento y garantía. Todo lo enumerado deberá ir acompañado siempre con entendimiento, amor, devoción, sentimiento, voluntad, atención y esmero. De esta forma el hombre asume su condición de humano y aprende a valorar lo que se tiene y se ama. En otros planetas como Crión, Antares y Averón, el matrimonio como ustedes lo conocen no existe. Cuando llega el momento de la procreación, la pareja es escogida por las cualidades energéticas adecuadas, porque al unirse y legarlas a su descendencia nacerá con la energía equilibrada que padre y madre le transmitieron. La atracción física, la pasión, el deseo sexual y todo lo que ustedes son, ellos ya lo superaron. El amor más grande que ellos tienen es saber que trajeron al mundo una energía pensamiento de alto nivel vibratorio, el cual llegará a ese mundo lleno de ideas, para conducirlos y enseñarles lo que el principio único les quiere comunicar. 371. ¿Tiene algún beneficio buscar establecer una pareja solo con una persona? Los ángeles. Los estados vibratorios de las energías pensamientos en el planeta Tera son irregulares. Es por este motivo que ustedes fluctúan entre el lado izquierdo y derecho del cerebro y es también por esta razón que las relaciones entre los seres del planeta se ajustan cada cierto tiempo en diferentes vibraciones, dando la apariencia de